Bienvenidos a Opinion League. Yo soy Alejandro Martínez y conmigo tengo como siempre a Ricardo Caballero. Y hoy como invitado súper especial tenemos a Sendoa. Preséntase, Sendoa. Bueno, hola a todos. Bueno, para el que no me conozca, pues nada, soy Sendoa Portuondo. Trabajo como, bueno, pues a ratos como freelance, a ratos con una empresa, con la empresa que creé en su momento, desarrollando aplicaciones web y aplicaciones para iOS, y nada, pues aquí estoy, encantado de estar con vosotros. Y nosotros de que esté, te lo aseguro. De cine. Pues bueno, cuéntanos un poco, Sendoa, cuéntanos un poco las aplicaciones que has hecho y a ver, para que veamos un poco el material que nos traes. Bien, bueno, como empezamos haciendo todo aplicaciones web, pues bueno, ahí sí que tuvimos nuestras, pues bueno, sobre todo intranets y demás historias, pero bueno, ya más en lo que estamos haciendo hoy en día para iOS, pues nada, hemos hecho aplicaciones en general todas para terceros, algunas ni siquiera han aparecido en el App Store porque eran aplicaciones para, pues ya sabéis, o sea, para instalar en el propio cliente. Uh-huh. Y pues una que concretamente que hicimos fue para ayudar a gente con minusvalías a llegar a los lugares de la forma más fácil posible, sin que se encontrasen con barreras arquitectónicas por el camino, en fin, que pudiesen, por ejemplo, encontrar hoteles o lugares similares con, pues bueno, con la accesibilidad más optimizada posible, etcétera, etcétera, ¿no? Esa fue una de las aplicaciones que hicimos. También hicimos otra aplicacioncilla para unos médicos, para los cuales anteriormente habíamos creado la intranet y posteriormente querían un pequeño cliente para el iPad, pues por ejemplo también para poder subir cuando estos médicos lo que hacen es son cirujanos, ¿no? Entonces, como suelen trabajar en privado, lo que necesitaban muchas veces era que sus pacientes les firmasen los consentimientos de que les iban a operar, vamos, les iban a atajar, y a eso les llevaban un papeleo del copón, y lo que querían era poder hacer firmar esos consentimientos directamente en el iPad y mandarlos a la aplicación, y bueno, pues también les desarrollamos esa parte. Y ya más últimamente, pues hemos estado desarrollando, bueno, cuando digo hemos, parece que somos un montón, pero en realidad lo he estado haciendo yo, o sea, yo soy el programador de la empresa, entonces me dedico yo solamente a esto. He estado haciendo la aplicación del Athletic, la aplicación oficial del Athletic, y básicamente esas, en iOS básicamente esas han sido las cosas que hemos hecho. Luego más chapucillas ya a nivel más personal, pero vamos, en general eso. Perfecto. Pues hoy la verdad es que traemos un tema que yo creo que es súper interesante, que es nos contás un poco la experiencia que has tenido a la hora de migrar aplicaciones a iOS 7. Uh-huh. Que creo que ya es, si no el trabajo de casi todo, es lo que nos toca ahora, todo el mantenimiento de las aplicaciones que teníamos hasta el momento. Sí, bueno, la que más urgencia tenía de migrarse a iOS 7, aunque estaba funcionando bien en iOS 7 con el SDK de iOS 6, es la del Athletic, ¿no? Y la verdad es que, bueno, de momento, a pesar de que ha habido unos cuantos dolores de cabeza, pues en general todo iba bastante bien. La parte que más dolorcillos nos estaba, siempre hablo en plural, porque somos dos, pero en realidad me ha estado dando a mí. La que más dolores de cabeza me ha estado dando ha sido todo el tema de las navigation bar nuevas, con la status bar nueva, que es transparente. Y aunque a priori parece una tontería, pues depende de cómo tengas creada la arquitectura de la aplicación, pues te puede dar bastantes dolores de cabeza. Por ejemplo, nuestra aplicación, la del Athletic, está basada en un controlador. Si la habéis usado alguna vez, tenemos paneles laterales, el típico panel que sale por la izquierda y en algunas pantallas también sale por la derecha, con la diferencia, digamos, un poquito especial de que en este caso era como la aplicación es como una especie de cubo en tres dimensiones, ¿no? Cuando accedes al panel de la izquierda se desplaza un cubo así como en 3D, cuando accedes al panel de la derecha, lo mismo. Entonces, el hecho de que toda la aplicación estuviese estructurada en base a este controller, pues nos ha dado un pequeño dolor de cabeza a la hora de adaptarla para iOS 7 por el tema de las transparencias, porque a la hora de mover ese cubo, pues evidentemente ya no quedaba tan bien como quedaba en iOS 6, en el que tener una status bar negra era lo más normal del mundo. Uh-huh. Aquí, sin embargo, no. Aquí, si tienes la status bar negra, pues queda raro, o sea, no queda fuera de lugar. O sea, está claro que las interfaces para iOS 7 van a tener que aprovechar eso porque es una de las características que primero te llama la atención, ¿no? En cuanto ejecutas una aplicación. Y entonces esa fue una de las partes que más, ya os digo, más dolores de cabeza nos ha dado, pero bueno, ya al final lo conseguimos solventar. Y luego, en general, pues no ha habido así grandes cosas que os pueda decir. Un poco la adaptación al nuevo Xcode, pues con el tema de los assets nuevos para, o sea, los, no sé cómo se llaman ahora, los contenedores de assets, ya sabéis, para guardar las imágenes. Uh-huh. Pero vamos, lo que sean trabas no han sido tantas, ha sido más pues el adaptarse y intentar empezar a aprovechar las nuevas características que tiene, más que otra cosa. Yo también he tenido problemas con lo que comentaba, con la navigation bar. Lo que pasa es que, por suerte para mí, casi toda la aplicación colgaba, la arrastraba, entonces son solucionarlo en un sitio, se arrastraba al resto. Eso pero sí, por ejemplo, eso lo que hoy me he parado a investigar un poco, el hecho de que, bueno, a mí siempre me han dicho, para solucionarlo tú le tienes que decir que en vez de ser transparente, no, no sé cómo se llama, no sé cómo el nombre que tiene, pero o sea, que es fija, que no tiene transparencia. Pero uh-huh. he investigado un poco en la clase si había algún cambio en cuanto a algún tipo para cambiarlo, y he visto que no existe, o por lo menos no lo he encontrado, vía código, cómo hace para que la navigation bar no sea transparente. No sé si alguno habéis peleado con eso. Yo es que lo que luché fue al contrario, o sea, en buscarme la vida para que siendo transparente se aprovechase, o sea, la interfaz adaptase a ello. Uh-huh. Entonces no me preocupé demasiado en buscar que se quitase la transparencia, sino más bien al revés. Lo que sí me tuve que buscar un poco más la vida fue para cambiar el color de la status bar, porque ya sabéis que el color de la status bar va un poco a, digamos, entre comillas, a su bola. Sí. Puede aparecer en claro o puede aparecer en oscuro. Y claro, dependiendo del color de tu navigation bar, por ejemplo, pues te puede interesar que el texto de la status bar sea blanco o sea negro. Si no me equivoco, creo que los biocontrollers tienen un método para decirle cómo quieres que sea, ¿no? Sí, eso es. Lo que pasa es que, digamos que la status bar, a grandes rasgos, voy a hablar un poco de memoria porque no lo tengo fresco ahora en la cabeza, pero a grandes rasgos tiene dos formas de trabajar, y es que puedas establecer el color del texto a nivel global de la aplicación o puedas establecerlo a nivel de view controller. Uh-huh. Entonces, eso es un parámetro que se establece en el plist, en el info plist de la aplicación, y puedes decirle, mira, quiero que el color de status bar lo defina cada view controller. Porque claro, tú en una aplicación lo normal es que el navigation controller en la barra de arriba siempre sea el mismo color, pero puede darse el caso de que tengas algunas pantallas a las que te interese cambiarlo por la razón que sea. Entonces, estableciéndolo en el plist, puedes decir, hey, quiero que cada view controller controle el color de la barra, o quiero que el color de la barra esté establecido a nivel de aplicación y listo. Tiene, yo creo que esas dos. Ya os digo, hablo un poco de memoria, pero sé que por ahí van los tiros. Ajá. ¿Y tú qué, Alejandro? ¿Algún problema? Yo con, bueno, la verdad es que no, porque mira, precisamente hace unas horas han aprobado Shopless para iOS 7, que yo no sé qué les está pasando, pero últimamente tardan muchos sí. días en, no sé por qué, la verdad. No me lo recuerdes. Sí, sí, pero es raro, es raro. Que sube la gota gorda con ese tema. Supongo que estarán, no sé, estarán liados con Mavericks o algo, porque si no, no. Yo tampoco lo sé. Pasamos de, yo recibí una aplicación, me la aprobaron en 2 días, contaos, pero 2 días, que me quedé alucinado, y la siguiente, que además era una actualización, ni siquiera una aplicación nueva, no sé si ellos tienen algún tipo de política diferenciadora con tal, entre nuevas o actualizaciones, pero vamos, 13 días. Y fue un dolor de cabeza porque nos dijimos, vamos a hacerlo con margen, vamos a poner 7, 8, 9 días, joder, y 13avo, y ahí seguíamos esperando. Sí, la verdad es que ha sido un poco... Además me la rechazaron porque no les había dado una cuenta para probarlo. Cuando la envié por primera vez, ellos mismos se crearon la cuenta, o sea... Claro, dices, depende del reviewer que la pille. Depende del que la toque, sí, sí. A ganas de trabajar que tengo, sí. Sí, sí. Pero bueno, es más extrañado. Y ahora no la he probado. Y la verdad es que yo mucho problema no he tenido, porque ya directamente cuando la estuve haciendo ya la pensé un poco con diseño de iOS 7, y básicamente ya hice que todo, tanto el view controller como la navigation, tenían el mismo color. La navigation le quité todo el rollo ese de brillo que tenía, le quité la sombra. O sea, si la abrías en iOS 7 ya veías que toda la pantalla tenía un color plano por debajo, y lo único que he tenido que hacer ahora es que la status bar coja el color ese y ya está. O sea, la verdad es que con esta aplicación no tenía muchos problemas. Y, sí, ahora... y con otras, pues la verdad es que, bueno, lo que decíamos, que ahora pues el view controller le da porque está en full screen, y depende cómo tienes montadas las cosas te putea un poco. Sí, eso es. Otra de las cosas que os iba a comentar era lo de los insets para el view principal del controller, que tienes que vigilarlo un poco porque en algunos pues funciona automático y en otros pues no, y hay que ponérselo a mano. Si utilizas un tablet view controller no tienes problema, porque él mismo se encarga de todo, pero si utilizas, por ejemplo, una tabla que está incrustada en un view controller normal, pues tienes que tener cuidado, porque si no te lo mete debajo del navigation y, en fin, se te lía un poco. Pero bueno, eso tampoco no es demasiado complicado. En cuanto lo ves y ves cuál es el problema, enseguida se soluciona. Otro temita que me he encontrado, que bueno, que también tenía fácil solución, pero que te sorprende, es que el content view de los WCell, ahora creo que no es transparente, ahora creo que es blanco. Antes era transparente y ahora es blanco. El back. Eso es. No el con... No sé si es el content view controller. Es la propia celda. Eso es la propia celda. No, la no es propia el celda antes no tenía background y cogía el background del content view. Eso. Y ahora la propia celda tiene un background blanco. Eso no lo sabía. Y claro, si tienes toda la aplicación con celdas del sistema, pues putea bastante. Y si tienes personalizada, si no has tocado esa propiedad, pues también te putea. Eso es. Sí. Yo donde he encontrado problemas y además bastante gordo ha sido a la hora de trabajar con Storyboard. Al abrir un proyecto, vamos, hasta ese momento trabajando con Xcode 4, abrirlo en Xcode 5, me ha movido, pero los frames que le ha dado la gana de manera un tanto aleatoria. Sí, ¿eh? Y la verdad es que eso sí que me ha suponido bastante dolor de cabeza porque, es lo que te digo, ya estaban todas las pantallas colocadas y el hecho de que te lo mueva todo... ¿Estabas utilizando un autoloyot o así? O No, sin más. O sea, los frames puestos a pelo, vía storyboard, los tamaños y tal, bien maquetado y... O sea, me ponía algunos frames en el 1554 o en el menos 1554, no sé, yo creo que es... Se ha corrompido el fichero en algún momento o lo que sea y... Sí, seguramente, porque yo, por ejemplo, la aplicación del Athletic la tengo hecha enterita con storyboards. Enteritas, salvo aparte algún storyboard y algún zip, vamos, pero todo storyboards, y la verdad es que no he tenido ni un solo problema de ese tipo. O sea, todo, la verdad es que lo han migrado muy bien, no ha habido pegas. Y sí, me sorprende, la verdad es que yo me imagino que será un poco más lo que tú dices, que se haya corrompido el archivo por alguna razón y se haya liado la de San Quintín. Sí, no, es la sensación que da, pues ya te digo, o sea, lo abres sobre Xcode 4 y está todo en su sitio, y en cuanto lo abres con Xcode 5... hay ciertas vistas que las mueven, no sé. Esta mañana he estado un tanto peleándome con eso porque no le veía mucho sentido. Uh-huh. Pero bueno, por suerte han sido tres o cuatro vistas de view controllers distintos, que no era demasiado, pero en un storyboard grande te hace eso y yo creo que te metes en un problema serio. Sí, joder, no, es un tomate bastante gordo. A mí me lo hace y me la lía bastante, pero bastante bien. Me la lía bastante bien. Luego lo que sí me he tenido que pegar un poco más es todavía con algún bug a nivel de X, no sé si de Xcode 5, del simulador o del SDK o qué, pero no sé si os ha pasado a vosotros que cuando estáis a veces probando igual la aplicación en el simulador o incluso directamente en un dispositivo, os salen un montón de líneas de código en la pantalla de debug. O sea, salen líneas de, pues eso, que no han encontrado un archivo AX bundle y no sé qué. O a mí me salen un porrón y he visto que hay más gente a la que le pasa. A mí sí, me yo... sale una al arrancar la aplicación. Me sí, sale al arrancar. Pero luego ya no me sale más. A mí al arrancar me salen un porrón de ellas, ¿eh? Y es más, me salían en Mountain Lion y ahora me están saliendo en Mavericks. O sea, no es una cuestión del sistema, que además lo he instalado desde cero. Se ha pasado a Mavericks. Qué valiente. Bueno. Volveremos a ese tema más tarde porque me interesa. Bien. Yo lo que me he encontrado con problemas con librerías que no tienen nada que ver, con Cocoa Lumberjack. O sea. Pues mira, esa también la estoy usando. Pues el problema que yo he detectado es que todos los logs los imprime dos veces. No sé por qué extraña razón, pero los imprime por duplicado. Y eso te está pasando ahora, evidentemente, y si lo pruebas con Xcode 4 no te pasa, ¿no? Sí. No sé si es que, yo sé, a la hora de migrar el proyecto o lo que sea, pero ya te digo, viendo un poco los errores que arrastro con la migración, no me extrañaría que algo se hubiese quedado. Sí, es curioso, tocado. Es curioso porque una vez más también estoy utilizando Cocoa Lumberjack para este proyecto y la verdad es que ni tocarlo, no me ha hecho falta hacerle nada. Ha ido perfecto. Uh-huh. Así que sí, yo creo que algo habrás tenido ahí que se le ha ido la pinza por el camino. Miedo me da. Sí, eso es. Tócalo suave, con delicadeza. Y bueno, yo a nivel de core creo que en general no, No he tenido prácticamente que cambiar nada. Sí que he revisado un poco el chainlog que hay en, en el framework de Core Location, que he visto que hay bastantes cambios, además muy interesantes. Ricardo y Core Location. A mí ya me gusta, aparte mi framework ya se ha quedado totalmente obsoleto, el framework que tenía hecho, un poco un middleware que tenía hecho de Core Location, y la verdad es que mola mucho lo que han metido. Sí, no, la verdad es que a nivel de SDK en iOS 7 hay unas cosas bastante, hay unos cuantos juguetes que tenemos ahí para pasarnos la bomba. O sea, a mí ahora me está, estoy bastante, bueno, aparte de que tengo que estar, estoy porque estoy preparando el siguiente artículo para Miguel Díaz, que y estoy mirando el tema de las actualizaciones en background. Uh-huh. Y la verdad es que es una gozada. Funciona de maravilla, o sea, está súper bien implementado, la API es bastante sencilla de manejar, la verdad es que está muy bien, está muy bien. Sí, pues la verdad es que ese tema me interesa mucho porque hace tiempo que llevo con la idea de una aplicación en mente y hasta iOS 7 no era posible por el tema de que el tema de las actualizaciones en background eran muy limitadas en iOS 6, uh-huh. O sea, era para claro. Localización, creo que reproducir sonido y creo que había una tercera, pero ahora mismo no caigo con cuál sí, era. Sí, pero está muy muy limitado. Está muy limitado y ahora el tema de... Ahora sí que permite una cierta tarea en background. Yo creo que habrá que ver un poco hasta qué punto te dan, o sea, te permiten o no meter ciertas cosas en background. Ahora porque básicamente tienes tres cosillas a grandes rasgos que puedes hacer en background. Una es hacer actualizaciones de datos de tu aplicación en background. Dejas, por ejemplo, la aplicación... Tú cierras la aplicación y puedes estar haciendo actualizaciones en background cada cierto tiempo, ya es que eso lo gestiona el sistema. Y es más, si tú, por ejemplo, entras en la pantalla de multitarea y miras a tu aplicación tal como está en la pantalla de multitarea, ves que de repente se ha actualizado. O sea, aparecen uh-huh. cosas que antes cuando la había cerrado no estaban. Sí, y es porque está trabajando por debajo. Eso y funciona muy bien. La otra es la de poder hacer descargas en background también. Uh-huh. Tú empiezas a descargar un archivo dentro de una aplicación, pues típico que estabas con Dropbox y te estabas bajando, yo qué sé, un archivo grande y ahora la cierras y él sigue debajo. O subiendo fotos. O subiendo. Sí, eso, cuando digo bajar, eso es, me refiero a la transferencia de datos, eso es. Y sí. Luego tienes otra característica que es recibir notificaciones push, digamos, entre comillas, silenciosas. Uh-huh. Es decir, un servicio puede mandar una notificación push a tu aplicación que no es para ti, es para la aplicación. Para decirle, oye, que aquí hay algo nuevo y actualízate en background. Y también funciona de maravilla. La verdad es que es una gozada. Sí, bueno, si no me equivoco, para las nuevas notificaciones push, creo que la cosa viene sobre todo de servidor. Hay que hacer cambios en el JSON sí. que se manda, creo que hay que meter ciertos datos. A mí lo que me interesa es saber hasta qué punto, o sea, en el tema de actualización de datos en background, te permiten hacer lo que quieras, que es lo que antes un poco se simulaba. Antes a lo mejor permitía la actualización de la localización en background y aprovechaba ese espacio para hacer cosas que no tenían nada que ver con la localización. Entonces me gustaría saber hasta qué punto de restrictivos se van a poner en ese aspecto con las nuevas tareas en background. Pero no creo, ¿no? Porque ahora, si, ahora antes simplemente tenías o los... no sé, o un tiempo extra que te daba antes de que se cerrara la aplicación o la localización o grabación de audio o lo de los mapas. Pero ahora directamente te han dicho, tienes tiempo en background para hacer lo que quieras cada vez que el sistema elija que tu aplicación pueda hacerlo. Eso es. Igualmente tienes un tiempo limitado de ejecución. Sí, sí, sí, totalmente. Que si te pasas o no, luego el sistema pues te puede penalizar o no, pero lo que hagas ahí yo no creo que se metan ahí. Pues muy interesante sí. El tema de que, por ejemplo, antes no se podía el acelerómetro. No poder tener datos del acelerómetro en background. Por sí, es que por ejemplo, en background ahora, cuando el sistema decide que le quiere dar una oportunidad a tu aplicación para actualizarse, básicamente lo que se hace es llamar a un método en el AppDelegate uh-huh. y tú, a ver, entre comillas, puedes hacer lo que quieras. Quiero decir, si tú dices que en ese momento en pantalla había un table view y quieres actualizarlo, lo actualiza. O sea, sí, no hay limitaciones para que estén es. Como antes. Antes sí eran muy específicos. Que era para actualización de la localización o... Claro, es más, tú por ejemplo actualizas la tabla y cuando le dices, claro, siempre tienes que contestarle que has terminado. Uh-huh. Tienes que decir que has terminado porque has recibido nuevos datos, le tienes que decir si has recibido o no has recibido datos o si ha fallado algo. Porque claro, yo me imagino que él, si ve que no recibes datos durante mucho tiempo, bajará la frecuencia con la que te deja actuar, sí, ¿no? Creo, pero... creo que también era un poco para el snapshot que saca de la aplicación en multitasking. Eso es. En cuanto le dices que has terminado, él saca una captura. O sea, si dices que ha habido nuevos datos, evidentemente, que ha habido modificaciones, él, pum, saca una foto de la pantalla para que cuando vayas a la multitarea veas que realmente salen cosas nuevas. O sea, si ha habido algo nuevo, aparece. Si tú has refrescado la interfaz, aparece. Es una gozada. Funciona muy bien. Incluso funciona si cierras la aplicación por completo y la quitas de la propia multitarea. O sea, hasta en esos casos es capaz de digamos, arrancar tu aplicación y decirle que haga lo que tenga que hacer para que cuando la inicies tú de verdad como usuario, pues veas que ya está actualizado. O sea, no tiene que descargar nada nuevo y ya está. O sea, está fresca. Muy está interesante por debajo. Ese sí. Tema. Yo creo que ahí han abierto bastante las puertas para como era el sistema antes. Creo que permite eso, realizar aplicaciones que antes quizá no eran posibles o no eran posibles de una manera un tanto ortodoxa. Sí, sí. A mí me fastidiaba mucho, sobre todo en aplicaciones como Dropbox y así. Cada vez me estaba bajando, yo qué sé, por deciros ahora, un PDF que tengo ahí en Dropbox y, joder, cada vez va lento. Y tienes que estar mirando cómo se baja. Mirándolo y tocando con el dedo de vez en cuando para que no se te bloquee. Sí, sí. Y era un coñazo, la verdad. Y ahora, pues, con este tipo de cosas, pues, es un vicio, es una gozada. O sea, claro, además, como a este tema del background le han añadido el NS URL Session, que da soporte a todas estas cosas, pues, está muy bien. La verdad es que está... Es un juguetito bastante interesante para nosotros. Estaremos atentos entonces al artículo, que seguro que es muy interesante. El segundo además va a tratar justo sobre este tema, sobre las actualizaciones en segundo plano, y está muy bien, porque estoy tratando además de prepararlo de forma que los que lo queráis luego probar lo podáis ver fácilmente, o sea, cómo funciona, porque claro, aquí es un poco tinglado, ¿no? Tiene que haber un lugar donde estén los datos que se actualizan, que estén en la nube. El usuario tiene que poder actualizar esos datos para que vea que luego hay modificaciones. En fin, es un tinglado un poco complicado, pero bueno, pelis. Espero que en el artículo al final quede bien. Pelis al poder. Sí, por ejemplo. No, la verdad para, es que para esos casos van de perlas. Tenemos, por lo menos en mi caso, muchísimas cosas que mirar pendientes, pero la verdad es que los cambios han sido bastante importantes. Hay un montón de cosas ahí, ya te digo, a veces es un poco, yo a veces me siento un poco saturado ahí con tanta historia, ¿no? Pero bueno, en fin, que no falte entretenimiento. Sí, no, eso por supuesto que no. Ahora, por ejemplo, quiero empezar, en cuanto pueda, con el auto layout de Xcode 5, empezar a sacarle partido, porque las pruebas que he podido hacer, la verdad es que, ya ahora sí se puede ahora hacer sí. algo. Ahora sí, por o sea, a nivel, me refiero a nivel de Interface Builder, ¿eh? A nivel de código, antes ya se podía, pero ahora ya con Interface Builder se pueden hacer cosas por fin. Dignamente, eso es. Yo la verdad es que no. Han puesto mucho, o sea, han cambiado todo, o sea, hasta ahora te restringía que siempre todos tus constraints tenían que estar correctamente y satisfacer todo, que todo fuera satisfacible siempre. Y ahora ya no hace falta. O sea, te deja a ti libre albedrío, haz lo que te dé la gana. Si yo creo que no están bien, te pongo un warning. Si creo que esto no va a chutar, te pongo un error, pero puedes hacer lo que te dé la gana. Solo con eso, ya hubiera mejorado, vamos, un 200% de lo que teníamos. Sí, no, a mí eso es lo que más me alegró. Cuando leí que eso de que te avisaba en tiempo de compilación, las posibles constraints ambiguas y tal, antes que era un sufrimiento. Pero sí, lo bueno es que tú puedes ejecutar y yo tengo alguna pantalla que me da que tengo un error y mientras estoy testeando y pa'lante, yo ejecuto y se ve bien, lo voy probando y luego ya más pa'lante ya me preocupo de arreglarlo, pero que mientras vas haciendo la interfaz y probando cosas, te deje ejecutar y que tú sepas que hay alguno que está mal, pero que por ahora no te importa porque no es el diseño final y puedas utilizarlo, eso es la clave. Pero es que antes tenías que pararlo, escribir en consola, que te mostrase, y además te decía, hay ambiguo, en plan, ya verás. ¡Pabilate! Claro, en plan, mira entre los 500 que has puesto. Sí. Para mí lo peor en Xcode 4, aparte de estas cosas que estáis comentando, era que cuando tú conseguías poner la interfaz tal como la querías, con sus constraints y todo ahí en Interface Builder, y te quedaba de maravilla, de repente decidías añadir un label ahí, porque decidías que tenías que ponerlo, que se te había olvidado o querías añadirlo, y se liaba la de San Quintín, claro. Sí, sí. Porque con esa manía suya que tenía para intentar satisfacer todos los constraints, te lo mandaba todo a tomar por saco. Claro, es que es eso, no tiene sentido. A mí me pasaba, por ejemplo, entre pantallas de iPhone 5 y iPhone 4 en Interface Builder, cuando le daba al botón para que te simulase. Si no lo habías hecho bien, al simular te cambiaba todos los frames. Eso es. Y al es volver ya no, ya estaba todo mal. O sea, tenías que volver a rehacer. Sí. Yo decía, ahora, pero ¿cómo es posible? En Xcode 5 la ventana de preview también es una maravilla. O sea, el que puedas ver el preview de tu layout, y además lo puedas ver en, tanto en iOS 7 como en, como en el 6. Sí. O sea, es una goza. La verdad es que en ese sentido se ve que les cayeron los palos que les cayeron y se han puesto las pilas en este año. Hasta lo otro es que lo que sacaron en Xcode 4 yo creo que casi ni se tenían que haber molestado. La verdad porque es que era lamentable. La pantalla de preview ni la he visto, para ser exacto. O sea, pues, lo vi en los pues vídeos, pero no. Échale un ojo porque o sea, no necesitas ni ejecutar la aplicación. O sea, realmente, directamente estás viendo cómo te queda en el propio Interface Builder. ¿Y cómo se accede a la pantalla de preview? Con el botoncito este de ver el archivo, digamos, joder, ¿cómo se le llama? ¿Qué nombre tiene? Espera, que si no lo arranco y no miro. Pero vamos, que es el que puedes ver el archivo H y el M a la vez. Entonces, ah, sí, el del tío con la pajarita, ¿no? El tío con la pajarita. El asistente. Eso es. A ver, sí, sí, no, es que estaba mirando y no veía el preview. Hay un preprocess que imagino que será el assistant editor. El assistant editor, el tío con la pajarita. Eso es, el tío con la pajarita. Tú, Vicente, y hablando de eso, tú, la actualización que has de iOS 7 que has hecho de la aplicación del Athletic, ¿aún dais soporte a iOS 6? Sí, ¿y sí, qué tal sí, eso? Sí, pues hombre, un ligerillo dolor de cabeza, ¿eh? Podía haber sido bastante peor. Pero bueno, la verdad es que no me puedo quejar. Pues sí que evidentemente, a medida que vayamos añadiendo características a la aplicación, pues sí que te puede suponer un problema, pero de momento, pues bueno, con unos cuantos if por el camino, sí. Así básicamente, pues lo hemos podido solventar. O sea, no ha habido mayores historias, pero sí que puedo entender que en algunas aplicaciones un poco quizá más gordas o que tengan cosas un poquito más personalizadas, pues sea más lío. A mí lo que me ha fastidiado mucho en Shopless es lo de el team de las views, que claro, lo ha aprovechado todo de darle a todas las vistas el team y todo el rollo, y claro, en iOS 6 eso peta, queda a gusto, y he tenido que cada vez que quería tocar un color del team comprobar y eso. Ah, bueno, claro, fastidia, sí, pero es un pequeño dolor de cabeza eso, sí, o sea. Hombre, aquí yo lo que he tratado de hacer es buscar un poco la vida a nivel de, pues, con clases, polimorfismo, todo lo que he podido y más, para eso, intentar meter los menos if posibles, pero es que ya llega un momento en que en fin, no te queda más remedio. Pero sí. Yo lo que creo es que a medida que vayamos viendo que la gente se pasa a iOS 7, que ya lleva un ritmo terrible, pues hombre, me imagino que se irá quedando atrás, pero bueno, nosotros de momento hemos querido mantenerlo. Luego también está el tema de que, aunque ahora te pases a iOS 7 por completo, la gente que se queda en el 6 puede seguir descargándose la versión antigua. Eso ya lo habéis visto, sabrá, llegó igual un correo, ¿no? De Apple. Pues bueno, eso también me parece bastante... Eso va perfecto hasta que cambiéis el servidor, que le cambiéis claro, algo. Luego ya... Evidentemente, sí, si cambias algo a nivel de la API remota, adiós. Adiós, muy buenas. Sí, bueno, eso está claro. Es una solución un poco a media. Sí, pero bueno, por lo menos te dejan esa posibilidad, ¿no? O sea, que tú verás luego si te metes en el beta en general o no, pero bueno, por lo menos que esté ahí. No, me resulta extraño porque Apple para estas cosas a veces ya sabes cómo es, o sea, no, estos no se andan con chiquitas. O sea, si nos vamos a lo nuevo, nos vamos a lo nuevo con todas las consecuencias. Y me ha sorprendido en cierta medida pues que hayan tomado esta medida. Me imagino que todavía porque hay mucha gente con iPhone 4 que no va a querer pasarse al 7 por temas de rendimiento y tal, que sí que he leído que hay, algunos tienen problemillas, entonces yo creo que ahí se han querido curar en salud. Puede ser. Y bueno, ya por ahí acabando el último temita, ya que te tenemos aquí, bueno, le recomiendo a la gente que se baje la aplicación esta del Athletic. Yo, la verdad es que, como veis, hablo mucho y le pregunto a Chandra muchas cosas, porque, bueno, es que en la NS Spain ya se lo dije como 20 veces a Chandra que... Me encantó la aplicación, mira que no soy ni un fanático brutal de fútbol y menos del Athletic, que soy del Barça, como tiene que ser. Pero la verdad es que la aplicación me ha encantado mucho y como ya has dicho que utilizas storyboards en toda la aplicación, sí. Y la gente se estará ahí llevando las manos en la cabeza y ahora dices que vas a utilizar otro layout y aún más. Pero te voy a hacer una pregunta que ya me respondiste ahí, pero como la encontré muy interesante, y sí. Es cómo tú utilizas storyboards, porque claro, me estás diciendo que tienes un container de nivel superior que te hace todo esto, lo del 3D y tal, del cubito sí. Este, y luego me estás diciendo que también usas storyboards. ¿Cómo combinas esto? Porque la verdad es que la respuesta es muy interesante. Sí, bueno, al final la pega que suele encontrar la gente con storyboards, una de las pegas al menos, es el tema de crear un superarchivo de storyboards que es imposible, con el que es imposible luego trabajar en equipo, ¿no? Sobre todo si estás utilizando, por ejemplo, Git para encontrar un repositorio y estás trabajando con otros desarrolladores, pues te puede suponer un problema, ¿no? Pero bueno, al final yo lo que hago es dividir los storyboards. Por ejemplo, en nuestra aplicación era bastante sencillo. La aplicación está dividida en, pues no sé si son 8 o 9 secciones, y básicamente lo que tengo es un storyboard en el que se define, digamos, instancio lo que es el controlador ese general, que va a controlar el panel de la izquierda, el panel de la derecha y, digamos, el hueco central, y en el que, digamos, se puede ver el view controller con las secciones. Pero luego cada sección es un storyboard completamente distinto, o sea, son completamente independientes. Con lo cual, si estuviésemos trabajando varios desarrolladores en la aplicación, pues sería algo bastante normal que cada desarrollador, o sea, los desarrolladores nos fuésemos ocupando de diferentes secciones de forma independiente. Separando de esta forma los storyboards, que en realidad no es una cosa complicada, o sea, parece que aquí que estoy hablando de algo esotérico y no tiene nada esotérico, es bastante sencillo, pues bueno, cada uno nos podríamos estar aquí ocupando de nuestro storyboard sin problemas de mergeos luego con Git, ¿no? Y ahora ya, en Xcode 5 no sé si con los storyboards pasa, pero con los SIP ya está, ya el XML es mucho más mergeable, o sea que ese problema desaparece más. ¿El de los storyboards también? ¿El de los SIP sí que es mucho más...? Yo creo que el de los storyboards no ha cambiado, por lo menos yo me sigue generando miles de cambios por nada. Pues seguramente no lo hayan tocado. Pero bueno, el método de separar un poco los storyboards en base a secciones, apartados de la aplicación y tal, a mí me resulta muy cómodo. Y la verdad es que luego trabajar con storyboards para, por ejemplo, nosotros, en el caso de la aplicación de la Atelier, ¿no?, que es el ejemplo, nosotros íbamos apuradísimos de tiempo, teníamos un mes prácticamente para hacerla. Y ha sido, vamos, una decisión acertadísima, porque aparte de que nos hemos sentido súper cómodos con ellos, claro, yo cuando hablo en plural, sí que hablo en plural en serio, porque cuando hemos trabajado con los Android, pues ellos tomaban bastantes cosas, digamos, ideas de cómo estábamos trabajando en nuestro código. Uh-huh. Entonces, sí, o sea, para la estructura del código interno de ellos, algunas cosas nos venían bien. Y la verdad es que nosotros el trabajo con storyboards nos ha venido muy bien. Por ejemplo, a la hora de trabajar con tablas de celdas estáticas y demás, es que el tiempo que nos hemos ahorrado ha sido bestial. Sí, es muy cómodo. Una de las cosas en las que la gente no suele caer, o por lo menos nunca lo he visto en ninguna conversación, es el arranque con abrir un storyboard. O sea, claro. El tener un único storyboard, y yo me las veo y me las deseo todos los días, con un ordenador con 4 GB de RAM, es que no es capaz de moverlo. O sea, claro. Es así. Cuando dice renderizarlo, es que te puedes esperar perfectamente 3 o 4 minutos hasta que aquello se da cuenta de cómo está montado. Claro, claro, es que es una... A mí yo que soy... A mí me gustan los storyboards y me gusta Interface Builder, no tengo problema en reconocerlo. Y con orgullo, macho. Ahí. Sí que soy el primero que reconoce que trabajar con un storyboard gigantesco, el típico main storyboard y todo dentro, no, yo no podría trabajar así, o sea, no solo ya por la RAM del sistema, sino es que sería incomodísimo, o sea, necesitas una pantalla de 27 pulgadas, una mega resolución para poder ver allí algo y entender algo. Entonces, ya te digo, yo mi metodología de separarlo un poco por secciones o temáticas, la verdad es que a mí me va muy bien y estoy súper satisfecho con ella. Y cuando me lo contaste, o sea, me quedé... Ole, o sea, solo con esa frase ya te acabas de cargar todas las quejas que tiene la gente. O sea, bueno, sí, porque nadie piensa en separarlo. O sea, toda la gente piensa, storyboard, toda la aplicación entera. Nadie piensa en separar los flujos principales. Pues aparte de eso, sorprendentemente, entre comillas, es sencillo. O sea, no hay nada raro porque es bastante fácil. Luego, por ejemplo, cada storyboard evidentemente tiene su nombre. Pues lo que tengo es creada una categoría de storyboard de la clase UI storyboard, y lo que es una categoría en la que devuelvo, tengo, digamos, métodos de clase para devolver el nombre de cada storyboard de clasificación. storyboard de noticias, storyboard de no sé qué. O sea, en fin, que si te lo organizas un poco es facilísimo. Y cargar storyboards desde view controllers, o sea, es también facilísimo para obtener view controllers de otros storyboards. O sea, no hay ninguna cosa extraña, la verdad. O sea, es más fácil hacerlo que explicarlo, en realidad. Sí, al final es una buena organización y punto. Es donde está la clave de que te vaya bien o te vaya mal con ello. Sí, no, eso está claro. En esto, al final, bueno, ya vosotros lo sabéis, o sea, y la gente que nos escucha también, que al final cuando programas, una de las cosas más importantes es saber organizar bien el proyecto, ¿no? O sea, siempre al final siempre empezamos, muchas veces empezamos con todo ordenado, unas clases ultra pulcras, todo el diseño perfecto, o sea, todo solid ahí, bien, bien bonito, pero luego se nos va desmadrando, ¿no?, el asunto. Pero bueno, hay que intentar evitarlo en la medida posible, y cuanto más organizado eres desarrollando, yo creo que mucho mejor. O sea, tanto para ti, para tu salud mental, como para la salud del proyecto. O sea, eso está clarísimo. Perfecto. Y antes de irnos, a mí me gustaría tratar un tema que has comentado antes, que es Maverick. Sí. O sea, ¿lo tienes ya como sistema principal? Cuéntanos un poco, porque yo tenía pensado, en cuanto suba un update de Ruby, tenía pensado tirar, montar Lion y montar Maverick, porque me han dicho que va francamente bien. Bueno, yo, que conste que tengo una copia con Carbon Copy Cloner, tengo una mega copia de lo que tenía antes, tengo otra copia de Time Machine de lo que tenía antes, porque no me la quería jugar en absoluto. Pero sí, o sea, cogí además fue en plan de esto que dije, guau, tengo, me apetece de esto, que me apetece instalarlo de cero. Quiero como empezar, ¿no? O sea, me apetecía, en momento friki total. Y nada, el fin de semana creo que dije, venga, va, me puse, hice las copias de seguridad y me puse, y lo tengo instalado ahora, y la verdad es que muy, muy bien. No he tenido ningún problema. La verdad es que todas mis aplicaciones de mi uso habitual funcionan, así que sin mayores problemas. Lo único que me ha dado un poquito más de dolor de cabeza, pero se solventará, me imagino que en breve, ha sido Cocoa Pods, porque hay que utilizar el SDK de Mavericks, del 10.9. Uh-huh. Hay que hacer ahí un pequeño movimiento de carpetas, pero creo que es el único gem que me ha dado un poquito de... Pero nada, tampoco ha sido nada importante, porque está documentado, o sea, está ahí en el propio repositorio, está documentado. Y el resto de cosas, todo como la seda. La verdad es que no he tenido ningún problema. Perfecto, porque viendo que ha salido la GM ya, no tardarán mucho en anunciarlo. No, por eso, sí, yo ya tenía ganas y me picó bastante. Hasta ahora había estado trabajando con la Developer Preview en una partición aparte, y ya vi desde en ellas, ya veía que la cosa iba bastante bien, era muy estable, o sea, no había tenido grandes problemas, así que ya me lié en la manta a la cabeza y me lo he puesto en principal. Pero te digo, eso sí, o sea, copia de seguridad épica. Sí, no, eso que no falte, porque no jugamos todos mucho. Sí, no, y lo que puse el otro día lo puse en Twitter, pero lo digo aquí, haceros una copia de la clave privada de developer, que me pasó que no lo hice en una antaño, no lo hice en una reinstalación de estas, no me di cuenta y tuve que volver a hacer todos los ¿cómo se llaman, joder? Los provisioning con el nuevo. Sí, todos los provisioning, fue un coñazo infumable, y aparte del dolor de cabeza que te da cuando de repente arrancas una aplicación, arrancas Xcode y ves que no puedes ni compilar aquello, porque empiezan a salir alertas por todas las esquinas, ¿no? En fin, sí, bueno, recomendable, recomendable. Esa gestión Xcode 5 parece que, bueno, la ha suavizado un poco, ¿no? Sí, y mira, esa es otra de las cosas que me ha venido muy bien, bastante cómodo esa sección. En preferencias para gestionar las cuentas ahora un poco más de forma automatizada, está muy bien. Pues sí, con eso me parece que ya estamos, ¿no?, por hoy. Sí, pues vamos a dejar descansar Sendoa, que lleva una semana y creo y lo que te queda, ¿no? Sí, pero es lo que te decía antes, que no falte, que no falte. Nada, yo sí, terminas fundido, pero joder, es cuando va, yo me lo paso bomba, qué coño. Así que nada, pues sí, cansado, pero bien, bien, que no falte, ya digo. Perfecto, pues en todo, pues ha sido un placer tenerte con nosotros, y espero que vengas más a menudo. Igualmente, chavales, nada, yo encantado de la vida, así que si algún día creéis que tengo algo interesante que contar, pues ya sabéis por dónde ando. Seguro que sí. Un placer, macho. Venga, chaval. Pues nada, venga a todos. Un saludo y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.